Ok, vámonos de party. Come on. Y ya tú sabes. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. A bailar, sabroso. ¿Cómo dice? Arriba, arriba, las manos para arriba, arriba, arriba con las manos para arriba. Que ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta, ya empezó la fiesta, pero hasta que amanezca. Me gusta la fiesta, comienzo de noche hasta que amanezca. Yo quiero bailar, yo quiero sudar, yo irte a decir dame más candela. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. El flow que une a la comarca lagunera y a toda Latinoamérica. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. Me gusta la fiesta, me gusta la fiesta, me gusta la noche entera hasta que amanezca. Que ya empezó la fiesta, que ya empezó la fiesta, bailando y cantando.